especial. Una simple chica sin charm. Te veo venir, conozco tu plan, pero te falta naturalidad. Y sigues ahí, soñando con ser.